va, Juan? Carlos Preus, ya recuperado, se me nota que estoy hablando un poquitín mejor, en compañía de nuestro amigazo Gervasio Barati. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo bien. Nico Casiano en controles, como es habitual cada jueves, aquí en nuestro pequeñísimo y humilde espacio. Bueno, arrancamos con esto muy lindo, muy muy lindo. Stefano Bolani, pianista italiano, que para mi sorpresa estuvo en la ciudad de Buenos Aires este martes último pasado, en una presentación en solo piano, como lo escuchamos aquí en este disco, publicado por el sello SM el 11 de septiembre del año 2006, titulado simplemente Piano Solo. Y escuchamos un tanguito a media luz, muy lindo disco, realmente muy lindo, que me costó, como pasa con aquellos discos sobresalientes, ¿no? Me cuesta elegir un tema, ¿no? Entonces me decidí por el tanguito, porque realmente suena muy, muy lindo. Este muchacho, que él confiesa que, siendo muy jovencito, él, su aspiración era ser cantante, cantante pop, ¿no? Dice que muy chico, como todo, yo recuerdo a mi hijo, ¿no?, frente al espejo, o mirando su propia sombra, ¿no?, bailando y cantando. Bolani, como tantísimos otros chicos, a esa edad, hacía lo propio y soñaba con ser un cantante pop, ¿no? De hecho, él cuenta que cada tanto en algunas de sus presentaciones suele tararear y cantar algunas cositas. No como lo hace Keith Jarrett con ese tarareo así tan formal, si se quiere. Lo de Bolani es más, si se quiere, un poquito más jocoso, más como un pequeño arreglo, casi jugando con la música. Según él mismo cuenta, ¿no? Porque yo, de los discos que he escuchado, no lo he escuchado cantar. Pero bueno, es su pasión y cada tanto pone un poquitito en la medida que se pueda, según el repertorio. Este muchacho, que en su momento también anduvo haciendo algunas pequeñas cositas con el pop, algo cercano al rock también, hasta que, como decimos siempre, el papá de los músicos italianos, el trompetista Enrico Rava, le dijo algo así como: dejate de embromar y vení, dedícate a esto, que esto es lo tuyo. Fue así que, de la mano de Enrico Rava, y como el propio Bolani lo confiesa, ¿no?, casi una figura paterna para él, Bolani se sentó al piano definitivamente para abrazar el jazz. Y lo ha hecho de una forma tan espectacular que no son más que elogios los que le llueven conforme aparecen sus discos. Obviamente que no solamente es su tierra natal, sino allí donde a muchos músicos de jazz más les importa, que son los críticos o las críticas de las revistas especializadas y los críticos especializados del gran país del norte. Así fue que en el año 2007, un año después que se publicara este disco, la revista estadounidense All About Jazz, que tiene una versión online también muy muy prolífica, la pueden visitar, lo votó como uno de los 5 músicos más importantes del año, al ladito de, fíjate de quiénes, Ornette Coleman y Sonny Rollins, por ejemplo. 2007 también un importante premio en Europa, en 2009 lo mismo, en Holanda, y lo último, un Laurea ad Honorem de la Escuela de Música de Berklee. Son apenas unos poquitos premios, de los más importantes de todo lo que ha recogido Stefano Bolani, que vino aquí a pasear su elegante música, su estilo realmente fantástico, espectacular, muy simple, según él mismo lo cuenta. Dice: yo soy un músico de formación clásica, me gustan las canciones, de ahí he hecho la asociación con esto de cantar. Por lo tanto, haciendo una comparación con que el formato de la canción es mucho más simple, de esa forma él encara, ¿no?, su recorrido musical, tratando de trabajar las ideas simples, ¿no? Dice que de lo simple surgen cosas hermosas, y ciertamente que escuchando la música de él podemos dar prueba de que está en lo cierto. Stefano Bolani, Piano Solo, publicado por el sello SM el 11 de septiembre del año 2006, y escuchábamos el tango A Media Luz. Bien, bueno, repasamos los teléfonos: 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar, y también con nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. Bárbaro. Muy bien, seguimos. Otro pianista, ¿cuál?, también europeo. Hoy saltamos, habitualmente siempre hacemos lo mismo, ¿no? A veces más que nada, mucho más nos quedamos del europeo. Otra vez hacemos un salpiqueteo entre los americanos y los europeos. Por americanos me refiero a todo el continente americano, ¿no? Como se acostumbra así, americanos, a los norteamericanos, cuando americanos somos todos, ¿no? Como si uno fuera africano. Vivimos en Argentina. O japonés, como me dijeron a mí, que son japonés. Así que un salpicado entre músicos americanos y europeos. Esta vuelta comenzábamos con Bolani, italiano, y seguimos con este pianista noruego que en algún momento fue parte de nuestra programación hace algún tiempito atrás. Lo descubrí en base a excelentes críticas acerca de su música. Me pegaron mucho también las portadas de los discos, muy lindas portadas. Obviamente que lo que más nos importa es la música. Hablamos de Helge Lien, un músico noruego muy joven que acaba de publicar su cuarto álbum como líder. A ver, Badgers and Other Veins, en trío, decíamos, que según la crítica, yo lo he escuchado mucho y ciertamente coincido, la crítica lo deposita toda la crítica elogiosa con respecto a este disco como de lo mejor que ha publicado, que ha producido este joven músico, que apenas decíamos tiene cuatro álbumes en la calle. Vamos a escuchar un tema, el 9 de este disco, que contiene 12 temas, por el pianista Helge Lien. Thank you. Gabriela Intrigo, Badgers and Other Pains, este disco publicado por el sello Ocela Music este último 14 de abril de este año. La música de Lion lo hemos escuchado en esta oportunidad, si bien no es un solo tema, no es suficiente como para construir un panorama acerca de su música, pero está ciertamente muy, muy ligado al propio estilo nórdico, ¿no? Esta cosa así muy, muy romántica, muy, muy melancólica, y ciertamente por momentos también un poquito oscura, ¿no? Así es la música de Lion, así es la música de otros grupos nórdicos, pero uno de los grupos que zafó del influjo EST, son contemporáneos de ya desaparecido grupo sueco EST, y Helge Lion construyó su propio camino, fue por un camino ciertamente diferente, para construir un sonido propio. Digo esto porque en los tríos jóvenes y contemporáneos a EST se les hace muy difícil, como hemos escuchado muchísimas veces aquí, se hace difícil zafar, ¿no?, de la influencia y del influjo de este genial trío, que por cierto anuncio que para el martes que viene vamos a escuchar uno de sus discos en los martes de disco completo. Vamos a comentar un poquitín más adelante algo de eso. Bueno, obviamente que este trío camina, ¿no?, así con una soltura y una elegancia entre el jazz más tradicional, entre el jazz contemporáneo y la improvisación, ¿no?, la improvisación contemporánea también, la improvisación vanguardista. Es muy, muy recomendable este disco, Badgers and Other Pains, como de lo mejorcito que ha publicado este hombre, que tiene 5 discos en la calle y no 4, como yo mencioné hace un momentito, y que ya lleva 12, 13 años como al frente de su trío. Bueno, hay más, pero vamos a tratar de hablar poco por día. Bueno, ya, pasamos a Blue. Ya que tengo la voz bien, viste, ya empecé. Sácate. ¿No? Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pasamos a Blue entonces. The New Black es el tema que escuchamos recién. Bueno. Hoy presentamos dos discos, como decíamos con la gente de Zoom Reportivo. Uno de John Mayer, bueno, creo que no es necesario presentarlo, pero aquellos que no lo conocen. Yo dije el padre, no, pero en realidad es el padrino de blues británico. Tipo que tiene... Padrino de todo. Porque sí, fue uno de los primeros blueseros de Gran Bretaña, inglés. Toca el piano, canta, toca la armónica, toca la guitarra. Bueno, multiinstrumentista. Tiene una carrera increíble. Un hito importante dentro de... Bueno, él tenía la banda que se llama los Bluesbreakers, que fue integrada incluso por Clapton. Cuando Clapton termina su etapa con Lee Herbert, que ya era Dios en esa época, va a tocar porque el que se quería dedicar al blues. Bueno, entonces John Mayer le dice, bueno, vení para acá, vení a tocar conmigo. Y le da una preponderancia muy importante a Clapton. Bueno, después se va a Clapton y siguió teniendo una carrera impresionante. Este es su último disco. Estamos hablando de Special Life, publicado el 13 de mayo de este año. Tiene la particularidad que hay bastante covers, solamente 3 temas de él y los demás son covers. De Albert King, de Sonny Landreth, de Albert Collins, ¿de quién más? De Jimmy Rogers, de Eddie Taylor. Y después son 3 temas de él. Y por primera vez hace algo de Zydeco. Lo invita a C.J. Chenier, que también es uno de los grandes exponentes del Zydeco. El Zydeco es el blues, pero con la verdulera. Es la primera vez que incursiona en este estilo. No es el tema blues que vamos a poner. Italiano, digamos. Sí, un blues medio raro. Y bueno, vamos a escuchar entonces, ahora me perdí, me hablaste y me perdí. Vamos a escuchar de este disco, Special Life, un tema de Sonny Landreth, que me encantó, me gustó mucho y se llama Speak of the Devil. For trouble, to start a fight. Speak of the devil, here he comes after you. Get behind me, little angel, all hell's gonna bring loose. You say your man leaves you crying, he spends your money, steals you blind. Away from home. disco de John Mayer, Special Life, salido el 13 de mayo de este año. Acá estamos escuchando el tema Zydeco con CJ Chenier. Sí. Le da una impronta diferente. La banda acompaña a John Mayer, que ya viene acompañando desde los últimos discos, Rocky Atas en guitarra, Greg Stratt en bajo y Jay Davenport en batería. Muchacho este que ya tiene, debe tener 70 y largos. John Mayer, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí. No sé qué edad tiene, pero debe tener por ahí. Se lo escucha muy juvenil. Sí. Muy bien, sigamos. Esto quedó de la semana pasada o de la otra, ya no recuerdo. Es algo que se merece no dejarlo más tiempo fuera, porque realmente es un disco, un discazo, ¿eh? Joe Beck, el guitarrista estadounidense, fallecido en el año 2008. Este disco grabado en vivo en el año 2006, dos años antes de su fallecimiento, una grabación en vivo en un bar en California, en Berkeley, y que recién ve, por esas razones que nadie se explica, ¿no? Recién ve la luz ahora, este último 29 de abril de este año, y obviamente que se ha transformado en el disco póstumo de Joe Beck. Pero fuera de todo sentimentalismo, el que se despojan los críticos que han escrito la crítica o la reseña de este disco, hablan de que este es el mejor disco que ha grabado Joe Beck en muchos, pero muchos años, ¿eh? De hecho, tiene un valor sentimental para todos aquellos que lo han seguido, muchos compañeros, amigos, fans, lo que sea. Hablar de, bueno, obviamente, último disco, un disco póstumo, como la joya a tener, ¿no? A conservar. Pero desligándose un poquitito de toda esa cuestión sentimental, la crítica fría, si se quiere, habla del trabajo de este de Get Me por Joe Beck como uno de los mejores discos que ya haya grabado el famoso guitarrista estadounidense. Vamos a escuchar un tema, el 10, un clásico, You and the Night and the Music. Thank you. Otro genial guitarrista, John Abercrombie, decía de Joe Beck: fue, es y será siempre uno de los músicos más grandes que jamás haya tocado este maldito instrumento llamado guitarra. Esto es música del más alto orden. Como decíamos antes de escuchar este tema, Get Me, el disco publicado este último 29 de abril de este año, es, según dicen, lo mejorcito que ha hecho o ha grabado Joe Beck en toda su carrera. Fallecido en el año 2008, disco este grabado en el año 2006, murió de un cáncer de pulmón luego de un corto periodo de convalecencia. Muy bien, dije el tema, You and the Night and the Music, uno bien, de los clásicos. Muy, muy lindo. Este también quedó de la semana o de la otra pasada. Viniste muy tranquilo. Vos sabés que sí, muy tranqui todo. Van cayendo los discos y uno va seleccionando y uno no se fija en acomodar o equilibrar la cosa, ¿no? Y eso que yo lo escucho mucho para que veas cómo conjuga. Pero bueno, salió tranqui y bueno, ya está. Algunas veces sale muy ruidoso, ¿viste? Kenny Werner, el pianista estadounidense, con un saxofonista danés, James Sondergaard, un disco realmente muy romántico, muy lindo, con muchas baladas. Play Ballads, A Time for Love. Kenny Werner, James Sondergaard. Thank you. La meca del jazz para muchos músicos europeos es justamente los Estados Unidos, más precisamente Nueva York, pero ciertamente para muchos músicos norteamericanos, y la meca del jazz se transforma en el territorio europeo, lugares donde, bueno, muchos años atrás, cuando ciertos músicos, que incluso algunos con problemas con la ley o por falta de trabajo, encontraron, y además tipo una ignorancia o un descontento, un desconocimiento y un desinterés por la música que ellos hacían, encontraron en el territorio europeo quienes no solamente lo escuchaban, sino que los trataban como semidioses, ¿no? Kenny Werner pisó tierra danesa en los años 80, cuando formaba parte del grupo de Archie Shepp. Desde entonces vuelve todos los años. Fue así que se conoció con este saxofonista, James Sondergaard, un hombre nacido en el año 45, con una profusa campaña, carrera musical en el país del norte europeo, y grabaron con apenas casi ningún ensayo y solamente en algunos de los temas cortes directos, tomas directas, en otros apenas dos tomas, para publicar con 8 cortes este Play Ballads A Time For Love, publicado por el sello Stan Records el 3 de octubre del año 2008, todos clásicos del cancionero estadounidense, con un romanticismo y ciertamente un clima realmente muy, muy, muy acogedor. Lindísimo, ¿eh? Kenny Werner, James Sondergaard. Todo suyo, maestro. Bien, pasamos al blues. Bueno, no sé si tanto el blues. Decíamos, segundo disco nuevo que ha salido recientemente. Estamos hablando del disco de Leon Russell, que se llama Last Journey. Festejando su 72 aniversario, su cumpleaños, este disco se publicó el 14 de abril de 2014. Decíamos, Leon Russell, bueno, cantante de rock, de country, de blues, de jazz, ha hecho de todo, ha estado con un montón de músicos, ha tocado con Ray Charles, con Simple Red, con Eric Clapton, con George Harrison. Recientemente, bueno, en el año 2010 sacó un disco con Elton John, The Union, que fue compuesto por ambos y, bueno, estuvo en el número 3 de las listas de mejores discos. Tiene una carrera formidable y decíamos, sacó este nuevo disco este año, en el cual, como dice el título del disco, Life Journey, es, bueno, un poco la vida, ¿no? Un viaje por su vida musical, y por eso ha elegido, solamente dos temas son propios, y ha elegido algunos discos que han formado parte de su vida, de grandes autores como Robert Johnson, blusero, Duke Ellington, Paul Francis Webster, Polanka, Bill Joel, entre otros. Él dice que este disco es un viaje musical a lo largo de la vida. Entonces, se dio el gusto a los 72 años de tirarse un disquito con algunos covers que él siempre ha disfrutado. Vamos a escuchar uno de los dos temas que decíamos que había compuesto Leon Russell. Vamos a escuchar el tema Big Lips. So many legs to go. takes those big lips. When I first heard you on the telephone, you were so sexy I was all alone. Even though I had my hands full, I had to call me so delectable. When I found you in that boiler room, so ambidextrous, they were in full bloom. I was so hard I had to unzip and just get a taste of those sweet lips. Face of those sweet lips, God, I gotta say you got a big lip. Little Richard, he was such a trip. Make me wanna look at those sweet lips and just get a taste of those big lips. Escuchamos a Leon Russell con su nuevo disco llamado Life Journey y el tema Big Lips, el segundo corte compuesto por Leon Russell, que mantiene su cabellera intacta, la cabellera, una melena blanca. Una de las imágenes que yo tengo de pibe, cuando en aquella época íbamos al cine, ¿no? A ver Gusto, por ejemplo, un día, el otro día, y el otro día, hasta que la sacaban de cartel. Una de las imágenes que yo siempre recuerdo fue la de Leon Russell rodeado, ¿no?, de instrumentos. Y una, mira que pasó gente por Joe Cooker cantando Una pequeña ayuda de mis amigos, una versión fantástica, la presentación de Jimi Hendrix, por ejemplo, y la de Leon Russell, fueron de las pocas imágenes que yo guardo así como muy muy impactante, ¿no?, de aquel festival. Todavía vive y todavía tiene ese pelo impresionante, 72 años todavía vive. Ahí publicamos en nuestro perfil de Facebook 72 años la tapa del disco donde aparece Leon Russell. Vale. Bien, seguimos con jazz. Bueno, dejamos algo. Sí, esto es jazz. ¿Es jazz? Sí, un poquito. Se asemeja bastante. Dejamos de lado uno de los temas musicales programados para hoy. Es el saxofonista noruego Marius Neset, con muchísimas estrellas cargadas en la espalda, con mucha buena crítica, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene. Vamos a pasar esto: Jimmy Saft, Steve Swallop, Bobby Previtt, The New Standards. Es un disco realmente lindísimo, tres músicos con formaciones y extracciones musicales ligeramente diferentes, no vamos a decir muy diferentes. Están todos ligados dentro del ámbito del jazz. Steve Swallop es el que más, porque Jimmy Saft y Bobby Previtt han coqueteado con el pop, incluso han hecho música de cine. Tienen una carrera realmente bastante profusa en ese sentido. Muchas cositas ligadas a la improvisación, así muy muy del corte avant-garde. Pero los tres se reúnen y, según cuentan ellos mismos, casi sin conocerse, porque habían tocado prácticamente poco y nada, se juntan para grabar este disco, The New Standards, y resulta un disco realmente fantástico. Jimmy Saft, piano y órgano, Steve Swallop, bajo eléctrico, Bobby Previtt, batería. The New Standards. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lindísimo, ¿eh? Minor Soul es el segundo corte de este The New Standard por el trío Jamie Soff, Steve Swallow, Bobby Previtt, publicado por el sello Rare Noise Records el 20 de mayo último pasado. Muy fresquito para un disco realmente muy muy bueno, ¿eh? Vamos a seguir porque no quiero dejar nada afuera. Lo que viene es, si se quiere, lo más movidito de toda la programación jazzera. Vamos a comenzar con el trío inglés Phronesis. En realidad la formación es una formación multinacional, si bien tiene base en la ciudad de Londres. El trío está conformado por tres integrantes de distintas nacionalidades: Jasper Højby, danés, al contrabajo; Ivo Nimi, el único inglés, al piano; Anton Egger, el sueco, a la batería. Un trío muy jovencito, integrantes muy jóvenes, pero también con una vida muy corta como trío, que no para de recibir elogios y loas a su producción musical. Se habla como que, bueno, son muy, muy prodigiosas las críticas a este trío. Dice que desde hace muchos años el mejor trío de piano de este lado del océano, habla una prestigiosa publicación francesa. Otra holandesa dice: uno de los mejores y más emocionantes álbumes que hemos oído este año. Y bueno, y así sigue toda la profusa crítica, hablando acerca de las virtudes, obviamente, de este Phronesis, que en este caso, un disco grabado en vivo, Life to Everything, publicado por el sello Edition Records el 7 de abril de este año. Phronesis. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. En el año 2005, el contrabajista Jasper Hoiby formó el grupo, completado por el pianista inglés Ivo Nimi y el baterista sueco Anton Egger. Rápidamente, esto en 2005, ¿no? Hace muy poquitos años, muy rápidamente capturó la imaginación y el corazón de críticos y público. Fíjate lo que dice el editor de la revista, la prestigiosa publicación Jazz White Magazine. Dice: el más emocionante e imaginativo trío de piano desde EST. El mencionado trío que vamos a escuchar el martes de disco completo, el martes que viene, la semana que viene. No te pierdas eso, es realmente un discazo de uno de los grupos más impresionantes de los últimos años. Vamos a escuchar ahora, hay más para comentar y completar la data de este grupo, pero estamos un poquitín sobre la hora, así que vamos a escuchar ahora. Esto era algo realmente muy, muy lindo, muy diferente a todo lo que yo venía escuchando del trompetista estadounidense Terence Blanchard. Magnetic, un disco publicado por el sello Blue Note el 28 de mayo del año pasado. Una banda realmente fantástica. Fíjate, Fabián Almazán, el pianista cubano, que escucháramos la semana pasada aquí, joven pianista cubano, muy premiado, radicado en los Estados Unidos, y que, según cuenta el propio Terence Blanchard, está enamorado de Fabián Almazán, uno de los músicos más mimados de la escena jazzera estadounidense en la actualidad. El baterista Kendrick Scott, Bryce Winston en saxo tenor, en el tema que vamos a escuchar ahora, Hallucination. ¿Qué más? Bueno, Ron Carter en dos de los temas, Ravel Coltrane haciendo lo suyo también en uno de los temas, el hijo del genial John Coltrane en saxo soprano también, y el guitarrista africano Lionel Lueke en guitarra. Decíamos que en tres de los temas, y justamente en el que vamos a escuchar ahora, Hallucination. Magnetic, un disco realmente muy raro, donde hay mucha presencia de esta cosa de los efectos electrónicos, es algo muy poco usual en Terence Blanchard. Un disco realmente muy, muy, muy recomendable. Magnetic por Terence Blanchard. Thank you.

alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos al trompetista estadounidense Terrence Blanchard, Magnetic, un disco publicado por el sello Blue Note el 28 de mayo del año pasado. Escuchamos Hallucination, el quinto corte de este fantástico disco, ¿eh? Bueno, la banda: Fabián Almazán, piano; Kendrick Scott, batería; Bryce Winston, saxo tenor, en este tema y en otros cuatro más. Josa Crumbly en bajo; Ron Carter también en bajo en dos de los temas, no en este; Ravi Coltrane también en saxo tenor y soprano en el tema 3 y 4. Lionel Luecke en guitarra en este tema y en el 4 y en el 9. Una banda realmente fantástica, para un disco realmente también muy lindo, impresionante, muy curioso, muy, muy interesante. Bien, nos vamos con Jimmy Rogers. Está muerto el tipo, que, ¿eh? Sí, se murió la mente. No, vos que estás cansado. Yo también. Sí, también, Jimmy Rogers, pobre, falleció en el año 97, el 19 de diciembre, pero el 3 de junio hubiera cumplido años, así que festejamos el aniversario de su nacimiento. Jimmy Rogers, bueno, un legendario bluesero que ha tocado, se hizo famoso tocando con Muddy Waters durante décadas con él, y es uno de los mentores y productores del sonido de blues de Chicago. Vamos a escuchar de un disco de él titulado Bluebird, publicado en el año 94, con el cual en el año 95 ganó un premio, el W.S. Handy. Vamos a escuchar el tema I Lost a Good Woman, y con esto nos vamos. Bien, lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. No te pierdas el próximo martes de disco completo. Twisted Wonderland, un disco realmente fascinante, del ya desaparecido disuelto trío sueco EST. Un disco realmente lindísimo, ¿eh? Bueno, te esperamos la semana que viene en otra emisión más de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la programación sincera. Del lado Lucero con Horacio Balati. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado realmente lindísimo, ¿eh? Hasta la semana que viene. Chao. Lost a good woman, and I grieve both night and day. I've lost a good woman, and I grieve both night and day. Had the blues for my baby ever since she been gone away. I'm so unhappy, even when I used to be so gay. I'm so unhappy, even when I used to be so gay. My baby, ever since she been gone away. All right, Johnny. I wipe the sun when it rises until it fades away. I've had the blues for my baby ever since she been gone away. Look out, Caribbean, give me the blues, son. Happy, even when I used to be so gay.